Est están presentando Esto Tampoco Es Plaza Italia. Estoy sorprendido. Marco, ¿estás por ahí? ¿Hay algún problema? Miguel, ¿estás tú por ahí? Miguel, ¿nadie? ¿No hay nadie? Estoy yo solo. ¡Aló! Miguel, ¿pero tú no estás? No hay nadie, no hay nadie. Bueno, lamentablemente. Hola, ¿qué tal? Por favor. Oye, tengo la sensación, porque hace un rato en nuestra conversación con Marco nos pasó, tiene algunos problemas con su micrófono. Como que no se prende. Puede ser. Bueno, ya ahora dice, dice que estoy. Pero esto no se trata de una cosa filosófica. Por WhatsApp nos dice estoy, pero esto no es un problema filosófico. Sabemos que está, que es, que existe. El problema es la conexión. Acuérdate que ayer ya despidió el programa de una manera bien compleja. Sí. Me preocupé a mí. Críptica. Sentí un golpe. Oye, Manolito me dice, ¿estáis conectado? ¿Y dónde, bro? No, ¿y qué pasó? Pues hace un rato estabas conectado. ¿Qué pasó en el intertanto? Manolito te corta porque es un niño. Disculpe, Manolito, yo también estaba presente. Septiembre, no, que juega al trompo, que juega con su yo-yo. Y en estas festividades, Marcelo se deja llevar por los botones y juega con ellos, creando colores, fantasías, imaginaciones, ¿no? Un niño. Oye, que me asusté por el tema del micrófono, que sé que te está fallando hace algunos años ya. Y que ahora podría haber hecho crisis. Oye, me dice que me escucho mal. ¿Me escucho mal? ¿O... un poco mejor que como las reverendas? Esa es la descripción técnica. ¿Ese es el lenguaje para un niño? ¿Ese es el lenguaje para un niño como tú? No, te escuchas ¿es como eso si lo que me llevo? Por teléfono. ¿Ahora también? ¿En serio? ¿Pero cómo? Pero no, entiendo, pero se entiende, perfecto. Lo importante es que se entienda. R0644BC. Está clarísimo acá. Estoy escuchando por eso y emitiendo acá las señales corporativas de nuestra emisora. Está, Marco, tranquilo. Encuentro que se escucha perfecto, no te preocupes. Está perfecto. Es Manolito que. Exigente, es una persona exigente. Deja llevar el hilo curado. Exige la manguera del diámetro. Pero no vamos a manipular a la gente, Marcelo, con esto. Nosotros vamos a salir adelante, Marcelo. Nosotros vamos a salir adelante a pesar de que nadie nos saludó para el Día del Trabajador Radial. A pesar de eso, Marcelo. Vamos, Miguel, entiendo de que hoy día el presidente es una aparición que fue muy comentada. ¿Vamos a partir por eso? Sí, podemos partir por eso. Yo no. Quería más que todo partir. O no, sí. o mejor no, porque es pauteándolo, esa noticia, un anuncio que tiene que ver con el coronavirus, pero que lo vamos a enlazar con otro anuncio internacional. Pero me gustaría comenzar, muchachos, también involucra, por cierto, el presidente de la República, con un anuncio que en el fondo ya sabíamos de qué se trataba, pero queríamos la ratificación, y que tiene que ver con el acuerdo de Escazú, que finalmente durante este martes se ratificó que Chile no firmará este acuerdo. Para la gente que dice Escazú, yo voy a decir Escazú, pero lo que quiere decir en rigor es Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia de Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Pero más conocido como mejor Escazú. Qué buena idea, le he puesto Escazú. Oye, se pasó cuando yo, interminable, lo tuve que. Y ese también ratificar. Fue idea chilena, ponerle Escazú en vez de Movimiento Revolucionario para las Artes Marciales del Medio Ambiente Chileno. Sí. Bueno, idea, a propósito de esto mismo, vamos al análisis de la información primero, pero incluso fuimos noticias en la cadena DW alemana, porque dijeron que no se entendía. Deutsche Welle. Sí, la boca se queda donde mismo. No me quiero arriesgar ya con la pronunciación, con el pronunciamiento, como diría Zafrada. Claro, porque decían Chile había sido uno de los principales precursores de este acuerdo. Bueno, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se hizo lobby para que se aprobara esta situación, y que ahora no lo ratifiquemos no se entiende muy bien, pero por lo menos en una carta el gobierno de Chile plantea esto en cuatro puntos que los vamos a detallar porque son cortitos. ¿Por qué no adherimos? El primero, el acuerdo... Ahora, si hay cuatro puntos se convierten en puntos suspensivos. Sí, exacto. Sí, pues. Eso le enseñan en la escuela de periodismo, eso son tres puntos nomás, no cuatro puntos. No, cuatro lo que pasa es que son tres puntos habitualmente, pero cuando quiere dejarlo aún más en vilo, cuatro. Ah, Perfecto. ¿Qué sería esto? Escazú, ¿eh? Escazú. Escazú. Escazú. Ya, vamos con el detalle de los puntos, los ítems, los apartados, como le quieran llamar, que son cuatro. El primero, el acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental. Esto, ya. Esto es lo primero. Lo segundo, el acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica. Okay. El tercero, el acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas que dificultan su cumplimiento. Y la última, el acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas. Y este es el ítem más importante porque incluiría el conflicto, vamos a usar conflicto como una palabra de trabajo, pero que nos involucra con el país vecino de Bolivia, que en rigor... Ahí está el tema. Exactamente. Esa fue la primera razón, ¿eh? Esa fue la primera razón que apareció cuando estábamos en ese problema con Bolivia. Pero ahora se suman estas otras cosas. Ahora, lo que no entiendo muy bien es por qué, si esto estaba en el proyecto original, Chile lo promovía y ahora se dio cuenta de que era tan malo. Es que ese es el tema. Algunos dicen como que no precavieron lo que eventualmente podría pasar. Porque precavieron. Es raro. Ya eso, inventó una palabra. Inventó sí, una palabra. Precavieron. Previnieron. Precavieron. De precavido. Oye, precavido. ¿Qué, espérate, qué quiero saber? Como que digáis, oye, vamos a hacer un asado en la casa de Guatón Ursúa. Oye, a todos les cae mal el Guatón Ursúa, güey. ¿Por qué es? No, no vayamos. Vamos a hacer, escúchame, vamos a ir y vamos a hacer el asado y vamos a pagar la cuota. Y van todos a la casa del Guatón Ursúa y tú decís, no, no voy a ir. Oye, pero paga la cuota aunque sea. No, es que encuentro que es muy cara. Y están todos en el asado menos tú que motivaste. Ah, es más linda la metáfora del Capitán Araya, pero el Capitán me gusta la metáfora de Guatón Ursúa. Oye, pero yo aquí tengo una duda. ¿Esto implica solo a los países de América? Claro, América Latina y el Caribe. Que y el Caribe, viene, ya. ¿Y qué, esto es interesante. ¿Y qué otros países hay, no van a firmar? Mira, hasta ahora los que ya realmente dijeron que no iban a firmar son Chile. Se supone que una de las razones... Hasta ahora sí, porque en el fondo lo que al principio decían, por lo menos desde Cancillería, es que otra de las razones que no estaban incluidas en estos cuatro puntos es que el tratado no va a entrar en vigencia hasta que se consiga la ratificación de al menos 11 países de América Latina y el Caribe. Hasta ahora hay 9. Entonces, decir como que no hay... hay hartos que no han ratificado todavía. No, al revés. Son 9 los que lo ratificaron y son 2, contando Chile, los que no están. Y Cuba. Ahora, pero son Cuba, como 20 países en total los posibles firmantes. Sí, pero por eso te digo, pero para que entre en vigencia el tratado se necesitaban de al menos 11. Y decían, bueno, no están los 11. Hay 9. Y ya Chile y Cuba son los que han dicho expresamente que se están restando. Exactamente. Entonces, ahí es donde entra el punto... hay, por cierto, que entre la oposición también esto generó críticas. Decía, bueno, principalmente Heraldo Muñoz, que fue el canciller que le tocó hacer las tratativas después en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y que él decía que en el primer gobierno Sebastián Piñera explícitamente apoyó el actual tratado que hay. Y el argumento sin lo estoy leyendo su tweet, que lo está escribiendo, y es que tiene una redacción un poco millennial, de pronto como el qué, solo una Q. Argumento sin fundamento que suscribirlo arriesgaría demanda de Bolivia. Y eso es lo principal. Se sumaron otras condiciones que son más excusas. Piñera debió haberse disculpado en el discurso de la ONU. Entonces hay un poco más lapidario con esta situación, pero dicen que el tema central sería que, como esto opera como una especie como de mayoría manda, si eventualmente en el acuerdo Bolivia quisiera ir, en vez de ir a la Haya o ir a otro organismo internacional, quiere resolver conflictos que ellos consideran que son medioambientales, que tienen que ver con salida al mar u otro tipo, o negociación por gas, estoy inventando porque pueden ser muchas cosas. Ojo, porque este dato es importante, ¿eh? ¿Cuáles son los 9 países que hasta ahora comprometieron su voto? Son Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay. Es decir, faltan muchos países relevantes. Falta Colombia, falta Argentina, faltan habitantes, Brasil, falta Venezuela. O sea, hay muchos que están ahí en veremos. digamos que Antigua y Barbuda y San Cristóbal, ¿cuánto dijiste? San Vicente y la Granadina, que encuentro que es un buen trago. O sea, vive más gente en Algarrobo, te digo. No, pero está San Cristóbal está y Nieves, hay varios que son de a dos. San Cristóbal y Nieves, que es una sola unidad, San Vicente y la Granadina, y está Antigua y Barbuda. Ahora, te digo una cuestión, si eres Antigua y además Barbuda... Aquí en mi barrio le decían, ¿eh? Antigua y Barbuda. Pero bueno, ¿quién es uno también para criticarla? Pues? Sí. Pero en realidad, todos los ítems que quieran poner, según el gobierno, el país se expone a demandas ante tribunales internacionales por la interpretación de algunas normas y afirma que establece obligaciones ambiguas a los estados. Que puede ser un punto, que de verdad que puede ser un punto, pero claro, tiene que ver con esta metáfora muy didáctica que hizo Marco Silva, que ¿por qué primero el Guatón Ursúa? No sabes que lo suscribiste, sí, sino que lo promoviste para después decir que lo encontrabas malo. Cambiar de opinión es parte del ser humano, ¿no? Tal vez no lo habían leído. Y en política, sobre todo. Sabemos. Borrando yo esperaría, con el codo. Yo esperaría ver las argumentaciones de otros países que no firmen, a ver si estamos más o menos alineados con Brasil, con Argentina, con Colombia. Bueno, no sé. Brasil a esta altura no firma nada, pues si se les perdió el lápiz. No cree ni en el COVID. Ojo que el Tratado de Cazú no tiene que ver con estar a favor o en contra de lo sustentable ni del medio ambiente, tiene que ver con una cosa legal, con la participación de y el acceso a la justicia de grupos ambientalistas que podrían presionar si es que, por ejemplo, se quiere hacer una fábrica, una intervención, y es por eso que se crea también esta disyuntiva o esta pelea y que pone especialmente aquí en Chile a quienes están como a favor del medio ambiente y las empresas que son depredadoras, que lo que quieren es destruir todo ahora, el mundo. Pero también hablamos con Marcelo Mena esta mañana y nos decía que, claro, en el contexto latinoamericano hay países donde han muerto cerca de 80 dirigentes ambientalistas, en Colombia, en Brasil, entonces el tema a lo mejor no nos toca tan de cerca, pero es una realidad latinoamericana, sobre todo en Brasil, sí, ¿no? Sí, el punto que habría que ver si es que la ley actual en cada país cubre los asesinatos, sean de ambientalistas o de, no sé, cualquier persona. Claro, lo que pasa es que más allá de la ley, igual que las Naciones Unidas o que los tratados internacionales, como el tema de la Corte Internacional, es si se puede recurrir a cortes internacionales para más allá de la justicia local. Ese es el tema que se está hablando aquí. Más allá de la justicia. Más allá de las nubes y del sol. Del sol. ¿Vamos con una canción de esas que te gustan a ti? Vamos. Una canción entonces de Escazú. A ver. Una canción escasa, tal vez. A ver. Manolo. Manolito. Ahí viene. Estaba padeando, fíjate. Mira, David Bowie. Tonight is all. would look into my eyes. Bueno, aquí estamos con el Torito. Vamos, bailemos, bailemos. El potro todos. Ciudadano, el patrio, el potrio. El patrio. El patrio, el potrio patrio. Patrio. El potrio, bueno. El potro patriota. El potro patriota. El potro patriota. Muy bien. Entonces, muchachos, entremos en un bloque ya más en relación al COVID-19, con noticias que entiendo, Marcelo, que a eso apuntaba tu primera intervención, lo de las vacunas, ¿no? Parece, eso me llegó de pasada, de que hubo una conversación como con el presidente de Colombia y que la vacuna. Perfecto. Sí. Hubo harta materia política como de internacional y todo por vía telemática, pero vamos en orden. Lo primero es decir bien cortito que ya no hemos olvidado de decir las cifras. Hoy el MINSAL informó en su informe diario, valga la redundancia, que sabemos que en la jornada de martes es mediante la página web del gobierno. Mañana vamos a estar atentos a las contingencias que hay. Son las cuarentenas, ustedes saben que es miércoles de cuarentena. Y hoy los contagios fueron de 1054 COVID. Son la cifra más baja desde el 2 de mayo. No hay que engañarse con esto porque, como bien ya informaron, sí, ya como dijeron las autoridades, también ayer a ustedes el subsecretario Zúñiga, los testeos están haciendo menores, la gente está yendo menos a hacerse el PCR. Y de la misma manera, hoy día ya empezaron, fueron noticias contingencias respecto a la vacuna. La primera vino desde el Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera, que a pesar de que todavía no hay, están todas en fase 3, pero no hay ninguna que realmente tenga certeza de que pueda generar los anticuerpos, el gobierno de Chile ya inició conversaciones y acuerdos con organizaciones para reservar una cantidad de 32,4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Esto es como cuando uno Lollapalooza compra como en verde, cuando no sabe la banda que va a venir, pero compra la entrada igual. Acá hicimos lo mismo. Todavía no sabemos cuál va a ser, porque estas 32, casi 33 millones de vacunas corresponden. Y los chilenos tenemos tres brazos y tres ojos, dos claro. Piernas, tres, cuatro. Sí, pero esa es interesante. Pero sanos. Si bien sanitos, es prácticamente el doble de la cifra de compatriotas, esto apunta a que la que salga primero, nosotros vamos a tener un stock vamos a vender. Más o menos considerable. Bueno, la primera es de el laboratorio COVAX. A COVAX, Chile le está comprando o reservando 8 millones de dosis. En el caso, hay una firma que es... claro, que es hay una fusión de esto. No alcanza. No, ya. El corte está en los 50 años. Ya me lo veo. Ya. Hay otro laboratorio. Es un laboratorio que en realidad es son equipos de alemanes y estadounidenses que se llama Pfizer Biotech, que ahí estamos reservando 10 millones de dosis. Yo digo, estamos reservando. Esa parece que es la que va número uno, ¿eh? Esa es la que va número uno. Muy bien, sí. Y ahí tenemos 10 millones. Y a pesar de que se ha ido como trabando en el camino, la del laboratorio AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford, de todas maneras, ahí tenemos 14,4 millones de dosis. Eso se supone que está cerrado eventualmente cuando ya empiecen los testeos como seguidos y se den cuenta de que no hay contraindicaciones, vamos a poder contar con ellas a la brevedad. Pero ustedes dicen, bueno, están estas tres, pero ¿qué pasó con la vacuna de Putin? Que al final nunca más supimos de ella. Bueno, y de las hijas de Putin tampoco. Putin. ¿Ah? Se perdieron las hijas. Las hijas de Putin se perdieron. Putin. Lo último que supimos es que estaba todo ok. Por lo menos, con las hijas. Con las hijas. Pero llamó el Ministerio de Salud a Rusia y le dijeron, estamos todos ok. ¿Y cortaron? Claro. Eso sería perfecto. Un formulario, le mandaron dos opciones, ¿estás bien o estás mal? Y ellas respondieron que estaban bien, así que está todo ok. Y esto en paralelo con lo que comentaba Marcelo, porque durante estos días se están dando los discursos y los foros por el aniversario número 75 de la Asamblea de Naciones Unidas. Y fue ahí donde todos participaron, incluso Vladimir Putin, que mandó un video de manera telemática, por cierto, donde él saludaba, explicaba cuáles eran los desafíos que tenía el mundo en rigor, no solamente por la economía, sino también, por cierto, por paliar esta pandemia. Y literalmente sacó pecho por el rápido desarrollo en su país de una vacuna contra el coronavirus. Y no solamente eso, sino que él se lo ofreció de manera gratuita a la organización para que proteja a todos sus empleados. Ni siquiera preguntó, a ver cuántos funcionarios tiene la ONU. Hay vacunas para todos y gratuitas. 700. Claro, podría decir un millón y él iba a decir. De todas maneras, él dijo que... a pesar de que no ha hablado de cómo está compuesta, de cuándo se la va a exponer al mundo, él no recula en decir que ya tienen que la Sputnik 5 que le pusieron, que ha demostrado ser segura y efectiva. Él dice que en estos días, no en específico que en particular, van a empezar ya a testearla con funcionarios de la salud, después con gente que corresponda a la población de riesgo, y si ya derechamente no hay contraindicaciones, no hay ningún problema, ya se va a exponer al mundo, como en esto que algunos, no sé, gente medio conspirativa que lo ha calificado como que una fase actual de la Guerra Fría, como que la carrera espacial es como que nos va a salvar del mundo. También subrayó la voluntad del Kremlin de trabajar con otros gobiernos para compartir nuestros métodos y diagnósticos en tratamientos de la enfermedad. Así que te tomáis la vacuna y te vayas a Siberia. 2 meses con 50 grados bajo cero. Y te aseguramos. ¿Qué me pasó, weón? Te aseguramos que sales de ahí sin virus. Oye, el bicho se muere, ¿eh? Sí, ya sería todo. Oye, ya, bien. Pero entonces lo de la vacuna está ahí todavía al veremos, pero tenemos por lo menos alguna apuesta, algunas fichitas puestas en el 2024. Sí, yo quiero pensar que hay que comprarse mucha mascarilla. Sí, y muy cortito para terminar con esto y entrar en el tema de la franja que comienza este viernes, la franja televisiva a propósito del... ¡Ay, qué nervio! ¿Qué iban a decir? Marcelo tenía que ver con un video que se dio hoy día, como un poquito antes de las 14 horas, entre una reunión bilateral, telemática obviamente, entre el presidente de Colombia y Sebastián Piñera. En realidad... ¿por qué fue tan bullado este tema? Porque los dos tuvieron que hablar sobre las manifestaciones ciudadanas que han habido en sus países durante este último tiempo. Entonces, en ambos países la acción policial ha sido muy criticada. Exactamente. Estamos viviendo, después de Chile, nosotros fue el 18 de octubre, ellos fue cerca de noviembre, también vivieron una especie de estallido social donde también se cuestionó mucho el actuar policial, donde también al gobierno se le exigieron medidas de reacción como inmediata. Bueno, aquí se dieron algunas a corto plazo. Bueno, y la más importante probablemente es el anuncio de un plebiscito para ver si es que se redacta una nueva Carta Magna para el país. Y entrando a ese tema, no sé si nos vamos a una canción, Manolete. No hay canción. Perdón. Te la comiste, papi. Hablo mucho. Perdón. La canción. Sí. Estamos como relajados, como me siento en una terraza, no, un pisco sour. No, no vamos a la canción. No, no. No vamos a la canción. No hay canción. Bueno, muchachos. Nuevamente. Sabemos que la franja televisiva sobre el plebiscito comienza este viernes en dos horarios. Y hoy se presentaron por parte de los comandos y los partidos políticos, de tanto partidos políticos y parlamentarios independientes, la primera entrega de material para que el Consejo Nacional de Televisión evalúe los contenidos. Lo primero que dijo Catalina Parot, que es la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, es que aquí no va a haber censura, ni por rechazo o apruebo. Básicamente lo que ellos tienen que ver es que los contenidos se ajusten al tiempo que tiene cada intención de voto, y también que se ajusten a mecanismos más que ver con técnica. Pero no creo que yo he visto solamente las que se han dado por redes sociales, no creo que incurran en palabras vulgares, ni mucho menos. ¿Desnudo? Dice, no haber desnudo, es que si no hay desnudo yo no lo veo, ¿eh? Es que podría haber, eventualmente podría haber desnudos, porque lo que ellos dicen es que no va a haber censura. Yo les comentaba que esto se va a dar en dos horarios. Va a ser de 12:45 a 13 horas y de 20:45 a 21 horas, por cierto, con las opciones apruebo o rechazo, o convención mixta constitucional o convención constitucional. Dispondrán cada una de 450 segundos al día, es decir, 7 minutos y 30 segundos. Hay una distribución, bueno, aquí es largo, podemos hablarlo más adelante, de cuánto tiempo va a tener cada cédula, que es lo que le llaman. Porque ustedes saben que tiene que ver con distintas cosas. Siempre cuando hablan de la gente, de las opciones que tienen un segundo, ¿se acuerdan del trabajo? Se me fue el nombre. Y Rosa Daric. Y Rosa Daric, tal cual. Entonces ahí vamos a saber. Yo considero que es importante. Algunos piensan que es muy radical, que no es necesario ver la franja para saber si aprueba o rechaza, pero también hay mucha gente. No, hay que informarse. Exactamente, hay que informarse. Hay que informar, los mecanismos. Ahora, por ejemplo, te puedes informar y decir rechazos con Z, ¿cachai? ¿Viste? Apruebo. Te informas. Es con B corto o B larga. Sí. Claro, son informaciones que están dando vuelta ahí. Sí, pues, el lenguaje, Miguel ya. Iván, por favor. Hace realidades. Ya estamos conectados, ya sabemos que va a comenzar este viernes la franja. Pero yo, como siempre, tengo el afán de meterle pelos a la sopa y soy una persona futbolera. Una peluca han metido. Como ya lo he dicho en este programa, la transmisión en televisión abierta del estreno de la selección chilena en las clasificatorias se verá interrumpido por los horarios donde se va a transmitir la franja. No, entonces, te puedo creer, entonces, pero no, tienen que hacer una excepción ese día. No, pero es que por lo menos la selección no juegue. Ya dijeron que no lo van a hacer. Si usted se quiere perder la franja ese día por ver el partido, bueno, supongo que la transmisión online de cada canal lo va a ver. Pero eso no va. Claro. Mira, ¿qué es lo pero que pasa? El duelo ante Uruguay. Pero hay canales de cable que lo van a dar también, ¿no? Sí, pues ahí tienes que verlo. Listo, sí, pero yo hablo de. Muchas gracias. Claro, sí, puede ser. Pero eso es para una minoría. No todos tienen cable. No, y me incluyo, no todos tenemos cable. Ya, pero cortito, ¿por qué es el detalle? El duelo entre Uruguay, que se juega en Montevideo, está fijado para el jueves 8 de octubre a las 19:45. Entonces claro, te estarías perdiendo como el segundo tiempo, usted tú. Yo creo que los jugadores de Chile en esos 15 minutos debiesen detenerse, no jugar, detenerse. Los que estén por el apruebo se van para un lado de la cancha, sí. Los que están por el rechazo a otra. Tienen la pelota al córner. Exacto. Sí. Una cosa así. Mira, qué buena idea. Por ahí muy bien, gracias, Miguel. Ya, muchachos. Oye, Miguel, mañana muy atento. Placer, Ha puesto en tabla la discusión para el sacar el 10% al FP 2.0. Que sea un 20% en el fondo. En el fondo va a ser un 20%, claro. Hay varios detalles porque no son las mismas condiciones que la primera votación. Aquí no se beneficiaría la misma cantidad de gente porque hay gente que el sacar la primera vez sacó todo su fondo, entonces ahora no se vería. Bueno, pero la discusión va a comenzar mañana, está puesto en tabla, así que de eso obviamente que va a haber mucho tema, lo vamos a estar comentando. Ok, en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti y de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Vamos a la pausa y me informan que está Loreto Gatica. Ahora sí, ¿eh? ¡Ay, qué hambre! Ahora sí. ¡Hambre que tengo! Vamos y volvemos. fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Chuaki nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprum. Queremos verte crecer. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2,500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras lo tienes. Pedidos Ya. Parrilla, 3 cuotas. Bicicleta, 4 cuotas. Computador nuevo, 6 cuotas. Con Scotiabank elige cómo usar tus tarjetas. Paga tus compras en cuotas en todos los comercios y disfruta grandes descuentos. También paga tu total facturado en cuotas. Usa tus tarjetas Visa y disfruta la flexibilidad de tenerlas. Pórtate en scotiabankchile.cl y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Su círculo de especialistas de siempre ahora creció. Descubra los nuevos niveles y beneficios que tenemos para usted. Además, desde ahora todas las compras que realice para sus obras acumulan CMR puntos con todo medio de pago. Grandes beneficios para grandes especialistas. Inscríbase o actualice sus datos en círculodeespecialistas.cl. Sodimac Constructor, más socios que nunca. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. ¿Cómo te va, Loreto? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien, Loreto, antes de nada, antes de que nos converses de las exquisitas cosas que siempre nos trae, deja por favor mandarle a través tuyo un saludo, por favor, se lo llegara al señor de los embutidos de Sierra. Es que el lunes lo hice, es que lo disfruté mucho, disfruté las prietas. Quiero hablar contigo porque lo comenté con Marco y la Carla la mañana y ninguno de los dos come estas cosas. Entonces, no me lo celebraron nada. Tuve que regalarlo. No, las prietas. Hay gente que lo aprovechó mucho. Y el arrollado. El arrollado maravilloso y un embutido que como un choricillo. Ay, sí, se la receta del papá. Ay, te entiendo. Qué bueno que estés tan feliz, Marcelo. No estamos entendiendo. Perdón por eso, me llegó y tuve un conflicto, un conato acá. Y tuve que regalárselo a un muy amigo, ¿eh? A un muy amigo que bueno, gozó igual hace 18 lo y lo sí, maravilloso. Pero quiero felicitar a Sierra y a toda su es gente. Es lo máximo, es lo máximo. Pero qué bueno, Marcelo, que fuiste feliz. Ya, ¿y qué nos estamos recibiendo regalos, ¿eh? Estamos recibiendo regalos, así que no sean tímidos, chicos. Ojalá que lleguen en camión, no en una bolsa. Vamos a hacer los links por ahí. Uber Track, no Uber Eat. Me parece. Hoy, mira, para ahora, como es primavera, yo les busqué terrazas escondidas de primavera. ¿Por qué escondidas? Porque en el fondo todavía estamos con todas las normas de seguridad y todo lo demás. La mayoría de los locales que vamos a hablar tienen delivery, pero vamos a buscar así como terrazas que todavía hay que reservar y todo bien cuidadas y ojalá interiores para ir a comer rico y tomarse una cosita ahora que salió el sol. Ah, y está, son permitidas, no es que estén escondidas así como de la autoridad. No son clandestinas, pero todavía no son Vox Populi, porque acaban de abrir, porque están como en callecitas escondidas, porque quizás no son las primeras opciones. Entonces, pero ya están abiertas, funcionando. Y vamos a partir con un restaurante que abrió, de hecho, hace unos meses. Y justo fue la pandemia, así que no alcanzamos a mencionarlo. Y está increíble. Marco, aquí puedes ir con tus hijas, porque se llama Violeta Restaurant, ¿ya? Este es en Barrio Italia, que es como uno de los barrios que está como full veggie últimamente, que hay varias alternativas vegetarianas y veganas. La gracia de este local es que sí, tiene muchas alternativas veganas, pero tiene alcohol, que es muy importante, porque yo encuentro que ya que le van a quitar la carne a uno, como que uno tiene que tener un algo, digo yo. Y aquí tiene una súper buena una súper buena carta de cócteles. Bueno, queda en Avenida Italia 1468. Uno se puede meter a través de su página web, que es Violeta Restaurant, o en Instagram también como Violeta Restaurant. ¿Cuál es la gracia de este lugar? Que el chef es un atómico, es César Narváez, que es un chef colombiano que pasó como cocinas como El Chato, por ejemplo, en Bogotá, que es como séptimo en la lista de los 50 Best Restaurants de Latinoamérica. De hecho, la China Bazán mañana lo va a entrevistar al chef del Chato, para el China in the House. Y al ser colombiano, la gracia que tiene es que mezcla como sabores, texturas, colores, todo en un mismo plato, lo que lo hace muy atractivo. A mí, de hecho, uno de los platos que más me gustaron fue uno vegano, que es una berenjena que se llama berenjena abedul, que cuesta 7.500 pesos. La gracia es que es una berenjena asada que queda casi como una cremita maravillosa, con un leve toque ahumado, tierna, suavecita, tiene un toque de curry y además un pebre, pero que en este caso es un pebre de fruta, por ejemplo pedacitos de mango, lo que hace que como que el sabor no sea plano, con un arroz negro y con almendritas así crocantes, soñá. Está muy muy rico. Ese también además queda muy bien con un cóctel que se llama el Chinar Julep, que es un gin con chinar, que es un licor de alcachofas medio amarguito con limón, pomelo, jengibre, menta. Muy bueno. Oye, y el lugar mismo es ¿cómo se llama? Ahora que ya empezó el calor y todo, está bien protegido. Terraza, pero la gracia de este lugar, que queda como a la altura del Capieri, más o menos en Barrio Italia, que también está abierto como para las pizzas, pero es una terraza interior, entonces no se ve desde la calle, uno reserva y estás como protegido, como que no te camina gente alrededor, que es lo que a mí me pone nerviosa. Así que no, está súper rico. Bueno, por supuesto que hay hamburguesas también, como el Algarrobo, que es una hamburguesa de beterraga con puerros confitados, rábanos encurtidos, palta, mix de hojas verdes, y es un pan brioche que hacen en el mismo local y que es vegano también. Las hamburguesas cuestan como 6.900 más o menos. Ya, o sea, para todos los gustos, agradable. Rico. ¿Sabes una duda que me estaban preguntando el otro día? En los lugares donde ya están en fase 3, entonces pueden abrir los restaurantes en estas terrazas, ¿hay un máximo de personas que pueden juntarse en una mesa? Total. ¿Cuántas? Sí, porque lo que pasa es que depende del local en el fondo y también depende como de la distancia acotada. Se sugiere que no sean, por ejemplo, a menos que sea una familia, por ejemplo, ustedes que son familiones grandes, claro. ¿Pueden ir 6 personas? Previa. Sí pueden, pero tienes que hacer la reserva antes y decir que van a ir 6 personas. Cosa que cuenten con una mesa que tenga ese espacio, porque lo importante es que haya 2 metros de distancia entre cada mesa. Y no se pueden usar las mesas tampoco. Y el tema de compartir platos tampoco se usa. Entonces tú, por ejemplo, dices, ya, este plato lo quiero para 2 personas. La cosa que llegue como el platito separado. Genial. ¿Sí? Genial. Claro, como que no. Ya, muy bien, vamos a una. Mira, lindo. Vamos a una canción y nos comentas de otras terracitas por ahí. A ver, que tenemos una canción de terraza. Bueno, por y aquí canción primaveral con los irlandeses de U2, fíjate. U2. ¡Qué lindo! Yeah. Loreto, Loreto. Poniéndole todo el color, YouTube. Los Angelitos. ¿A dónde nos vamos a la siguiente terraza? Ahora nos vamos a Isabel la Católica 4208, donde acaba de abrir Bar La Providencia. Bar La Providencia es uno chiquitito, boutique precioso que está en Avenida Bilbao, y ahora acaba de abrir este otro local con una terraza preciosa, grande, donde se puede ir de martes a sábado de 5 de la tarde a 10 de la noche. La gracia es que además está estrenando carta. Este es el bar que yo les contaba, que todos los cócteles además llegan como en un vaso tallado precioso que se puede pedir con delivery, y tienen como dinosaurios plásticos de colores, yeah, y toda una onda y toda una, yeah, estética muy entretenida. Y bueno, está estrenando carta. Dentro de los cócteles nuevos, a mí hay uno que me encanta que se llama Penélope Glamour, que cuesta $7,200 y es tequila con jarabe de granada, con toques de lavanda, con ramazote y tónico, medio dulce. Hay otro que también me gusta muchísimo que se llama Coyote, que cuesta $6,900 y es chinar con gin, con jugo de naranja y un vino rosé, súper rico. Y si se trata de comida, este es un ya, local vamos mega, a eso. Mega goloso. Perdón, pero se llama así y los que vieron Vis a Vis me van a entender. Hay una hamburguesa que se llama La Puta Ama, que cuesta $9,900 y que la de verdad putana lo es. Lo es, o sea, no tengo nada más que decir al respecto, porque es una hamburguesa de 160 gramos de carne, más queso, mucho queso, tocino, pero de una forma ilegal, así que ustedes me retan como portaparteria, así, y todo eso además con pan, y todo ese pan va apanado. Entonces pasa como por un panko que deja todo el pan cubierto de esta corteza crocante que tú lo muerdes y suena y explota el queso en el interior y sale el jugo de la carne. Y así, merece el nombre, considero. Lo merece. Sí, para, ¿y tú dices Vis a Vis porque ahí daban ese, alguien comía esa cita con ese nombre? Lo que pasa es que en Vis a Vis, que es como La Casa de Papel, que en el fondo la, sí, desde la cuarta temporada en adelante se pone interesante, antes una lata, y ahí las protagonistas como que cambian y la mala es como la que toma las riendas del asunto, y ella se llama a sí misma como soy la puta ama. Entonces por eso perfecto. Es como de ahí viene el nombre. De ahí fondo, viene. Yeah. Claro, y que es como el personaje culto de Vis a Vis. Ese. Y bueno, hay otro plato que está increíble que se llama Tentación de Hojaldre, que cuesta $8,900, que es un queso camembert que viene derretido con miel, con almendras, todo fileteadito, y que todo esto viene en una crujiente capita de hojaldre, cosa que uno lo parta con excelente el tenedor y explota el quesito, que sea como una orgía de sabores. Orgía de sabores, eso es lo que estamos escuchando. Sí, pues, Vis a Vis. Vis a Vis. Increíble. Ya. Perfecto. ¿Y el lugar, que me interesa el lugar también? El lugar es, esto es Bar La Providencia, que está en Isabel la Católica 4208. Ahí estuvo durante mucho tiempo un bar así como perdido, que se llamaba como Bar de la Cuadra o Bar La Cuadra, cerca de un supermercado que hay por ahí, que tiene estacionamiento. ¿Pero es un poco más arriba de Tobalaba, en esa zona? Sí, es como esa zona. ¿Dónde está ese supermercado? Por ahí. Sí, hay un bar como irlandés por ahí. Ese, donde estaba Flanagan, ese, no, era como Bar La Cuadra, que era como irlandés, como que nunca se entendió muy bien. Bueno, ahí abrió Bar La Providencia. Y un problema de por eso cerró, y por eso cerró. Cerró, claro. Y abrió este lugar que está increíble, que tiene una sala roja. Irlandeses, hawaianos o algo así, que era un concepto nuevo. Que era, pero yeah, no era, como que la gente iba a ver fútbol. Bueno, ahí, yeah, y con sala de terciopelo rojo y con todas estas delicias y orgías maravillosa, y de martes a sábado de 5 a 10 de la noche, y se puede pedir por delivery también. Buenísimo. Hay cosas así. Excelente. Como tartaritos y cosas más sutiles, digamos, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ya. Otra antes de ir a una canción. Con todo, si no, ¿para qué? Estupendo, con todo, si no, ¿para qué? Bueno, vamos a hablar de Chicken International. Este es un local que queda en Magnere. Otro nombre en inglés, ¿eh? Curioso esto. Pollito Internacional. Hemos tenido Baby Pollo, Pollo Super, Chicken International. No, Ahora, Chicken Love You. El pollito te chicken ama. Love You, claro. Ahora es Chicken International. Esto es pollito internacional. ¿Ya? Ya, este queda en Magnere 1570, que es esta calle como chiquitita que está en Santa Beatriz, o sea, cerca de Santa Beatriz, con Pérez Valenzuela, más o menos. Y la gracia de este local, que también tiene una terraza maravillosa, es que lo que ahí encuentras es, en verdad, una violencia de alitas de pollo, pero así violentas. Son más de 10 tipos de alitas de pollo, que la gracia es que además son 2.0, o sea, no te encuentras con ningún hueso aquí, porque es puro filete de pollo apanado y con sabores que le hacen un guiño a los sabores de los distintos países del mundo, como Hungría, Japón o Taiwán, por ejemplo. Son platos grandes, así que sí, hay que pedir dos platitos. Pero aquí una de las más ricas, por ejemplo, es el Chinese Orange, que es como el clásico pollito a la naranja chino, que es bien crocante y es un pollo así como agridulce, bañado en salsa de naranja, que viene con pedazos de piña, pimentón verde y cebolla roja. Ya, se ve, está bien. Y saca una duda, ¿y este desde cuándo existe este lugar? Este, bueno, estuvo cerrado y ahora volvió a abrir hace un tiempo y también se puede pedir por delivery, pero debe tener como 2 años. Ah, ya, es reciente. Sí. Y la terraza está buena. Y la terraza está increíble y bueno, si no te gustan los sabores tan asiáticos, hay otros, como por ejemplo el Canadian Barbecue, que eso es como inspirado en los sabores de Canadá y viene con una salsa barbecue casera que es hecha con miel de maple y whisky y unas papitas con mayonesa y albahaca cebolla. Ya viste la cosa tradicional. International siempre. Chicken. Chicken International. Pollito chicken Internacional. Falta solo el pedestal table chicken, ¿no? Como el pollito al velador. Ese sería. Está disponible en internet, ¿eh? Eso es lo que viene. ¿Eh? ¿Tú dices? Yo creo que las normas sanitarias ahí no. Con mascarilla. Con mascarilla. No, pero pero eso tiene que ser para llevar. El velador tiene que ser para llevar. Y te lo llevas a tu velador. Sí. Ah, bueno. Ah, sí. Eso sí puede ser. Delivery. Perfecto. Vamos a una canción en homenaje al pollito del velador, que sería. Mira, llega la Electric Light, ¿eh? Con todo el ritmo, ¿eh? Y la pasión. Rock and roll. Loreto, nos quedan los últimos segundos ya de... Para una terracita. Para una terracita, y vamos a hablar de una terraza maravillosa, que es la de piso 1, que está en Santa Magdalena 116, que tiene la ventaja que es la que está al frente del Baco, por tanto igual es como cubierta, no está directa de la calle, y aquí encuentras la cocina de José Osaki, que es uno de los pioneros de la cocina de Nikkei, maravilloso, bien japo también, y el mismo que yo les contaba que estaba haciendo Bento, que es este como menú japonés que te llega por delivery, que sigue funcionando. Y esta terraza funciona de lunes a sábado, desde la 1 hasta las 10 y media de la noche, funciona hasta tarde, y los domingos desde más o menos la 1 hasta las 5 de la tarde. Y la gracia es que, bueno, encuentras la maravillosa mano de José Osaki en opciones como, por ejemplo, un pulpo al olivo, que está increíble, así como un tartar que cuesta 8.900, delgadito, con esta salsita como de aceitunas, muy rica. Además de los bao, que son estos pancitos así hechos al vapor, como con esta textura así como de terciopelo, que se deshace en la boca, que cuestan, dos cuestan 7.900, y que puedes pedir, por ejemplo, con lomo saltado adentro, así como bien border, con su cebollita, con un chanchito Nikkei, así como agridulce, un pollito Lee también medio dulzón, o en versión vegana. ¡Basta! Oye, ¿y es muy caro como esto? Esto, por ejemplo, los baos cuestan, dos cuestan 7.900, cuatro cuestan 14.900 más o menos. El precio promedio con cóctel y demás, yo en verdad aquí me zampo un espumante más que los cócteles, pero va como entre las 25 y 30 lucas. Porque con los cócteles ahí ya se me pasa la mano, ¿no? Sí, ahí se ya... suma la cosa. Va sumando la cuenta. Claro. Y como me gusta San Pat, aparte que tiene buenas opciones de sushi también, en versión Nikkei y en versión Mahapo, buenos cócteles, o sea, buenos cortes de pescado fresco siempre. Así que no, está bueno piso uno. Perfecto. Ya, excelente. Muy buenos los datos de terraza. Entonces, ahora que ya hace calor, sí, las tardes tan exquisitas. Loreto, nos encontramos la próxima semana. Nos encontramos, besos chiquillos, que estén muy bien. Chao. Que estén muy bien. Bueno, Marcelo, ahí quedamos con el sabor a tope, ¿eh? Hoy en Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Ser distinto implica correr riesgo y a veces ir contra la corriente, pero es bueno saber que no eres el único que avanza en esa dirección. Conoce las versiones del Lexus RX y todas sus características en Lexus.cl. Lexus, experience amazing. Vamos a un corte y ya volvemos con la cabalgata deportiva y grandes premios y Bill Clinton, Marcelo. Va a estar presente. Ya volvemos. Hacemos un pequeño delay entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de Principal, BCI, Seamos Diferentes y Cuprum. Queremos verte crecer. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Si tu vida consiste en ir desde un punto A hasta un punto B, solo necesitas un auto que te mueva. Pero si tu vida consiste en ir desde lo normal hasta lo sublime, desde lo típico a lo especial, desde lo clásico a lo asombroso, entonces no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Lexus Experience Amazing. Asómbrate con nuestro completo lineup de modelos en versión híbrida y gasolina en Lexus.cl. Síguenos en @Lexus-Chile. ¿Has escuchado la leyenda de Casillero del Diablo?

A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Hacia este hallazgo que puede ser comprobado, corroborado o no eventualmente. Estamos en teletrabajo y sabemos que... Así es. No hay problema. Sí, de hecho, mi hija me veía en la televisión y vino a comunicárselo. Por supuesto, vino a contarte. No, no hay problema. Pero te quería preguntar justamente, ¿cómo se avanza ahora? ¿Cómo podemos corroborar o...? No sé si escucharon esa pequeña voz aguda. Sí, papá, saliste en la tele. La niña estaba en la otra habitación, estaba con la tele encendida y no se dio cuenta que su papá estaba dando una entrevista. Y dijo, ¿por qué mi papá está en la tele? Se dio cuenta que el papá estaba en el link de la casa y le fue a avisar que estaba en la tele. Tierno. Oye, ¿te acuerdas que bonito, a todos nos pareció tan divertido y tan raro hace no sé cuánto tiempo fue ese señor que estaba atrás, ¿no? Y era un experto y que entró una guagua como en un coche y se daba una vuelta así y después entraba y la mamá como gateando. Como a sacarlo, sí. Sí. Sí. Ahora pasa todo lo mismo. Era un señor inglés que era como experto en salud mental, una cuestión así, como en manejo de estrés, y estaba dando una conferencia así también para la BBC, una entrevista muy como muy sesuda, y de repente se abre la puerta y es su hijo adolescente y lo echa a punta de garabato, pues. Al aire. Entonces, al aire, hasta ahí nomás quedó, dijo, esta parte la pueden cortar. Estamos al aire, en directo, señor Johnson. Señor. Sí. Acaba de perder toda su clientela, ¿eh? No, sí, me acuerdo que fue emblemática, estaba tratando de buscarla, pero me acuerdo que fue una transmisión de CNN, que es un analista internacional que está muy serio, pero primero entra la hermana mayor y después entra el hermanito más pequeño en un andador. Y la mamá como que los toma del pelo, cada uno lo saca. Sí, emblemático. Bueno, casos como este que han habido varios y probablemente van a seguir pasando mientras estemos en esta modalidad telemática por la pandemia. Genial, qué bonito que nos trae una cosa. Qué lindo. Tan ternura. Tan sí, la gente. ¿Viste? Sí. Mira, ad hoc. Está muy virulento y la gente me lo había hecho notar. Pero mañana ya voy a venir con alguien. Fome, insultándose. Dice Manolo. Pero bueno. ¿Eso es, del bebé o de fome? No, es que en el manolómetro no lograste conmoverlo, fíjate. No, dice, el rating se ha ido. Sí, pero esto también fue haciéndole un guiño a los chuchis que me tiran buena onda. Hay algunos que no, pero que me tiran buena onda y me hacen aporte. Sí, así que sigan haciéndolo para que sean parte de esto. Tampoco es Plaza Italia. ¿Quién es uno al final? Ya. Vamos con una canción eterna. Sí, está cortito. Nos vamos a quedar corto. Sí, cortito. 7-5, ¿ah? Es que tengo un potrero ahora. Tírate dos canciones por acá. Tírate un doble. Baby. Mira tú, esta gente que anda bailando, moviéndose en las calles y nosotros. Nos mandan videos de Punta Arena. ¿Ya? ¿Con el pollito al velador? No, aparte del pollito al velador, no, es que se ven supermercados con filas. Se sabe que está la escoba en Punta Arenas, pero la gente parece que no está respetando para nada la cuarentena. Ya, para, pero la fila, si se hace bien, se hace con 1.5 metros, 2 metros de distancia entre uno y otro, y están todos con mascarilla. Yo no veo 1.5 metros, yo veo como con cueva 30 centímetros, fíjate. Hay un video aquí, lo voy a dejar delicadamente en Twitter y usted podrá hacerse el juicio, ¿ah? Bueno, Marcelo, por favor, no te interrumpo. Hay que tener cuidado también con todos esos videos, de repente el video es de hace 20 años. ¿Quién sabe? Mira si hay alguien con bigote largo. Sí, hay que verlo, ¿ah? Sí, es cierto también. Bueno. Oye, mira qué interesante, no, te lo planteo a ti, Marco, esta idea del canal... que es como subsidiario del Canal 13, que se llama REC TV, que dan como antiguos programas de la televisión de Canal 13, van a retransmitir todo un ciclo de entrevistas que hizo Raquel Correa, que se llama... que era, tenía que ver con el plebiscito que... era justo previo al plebiscito de 1980. Sí, entonces están entre otros. No a la del 88. No el sí y el no de yo creo que es ese, ¿no? Debe ser ese. Se llama Entrevistas Políticas Raquel Correa a Semana del Plebiscito. Ah, no. Voy a cambiar todo lo que estoy diciendo. A Semana de este Plebiscito va a ser una serie de entrevistas políticas que tienen guardadas, entre otras, en distintas épocas, me imagino. Entre otras, esta entrevista Raquel Correa tiene a Patricio Elwin. Tiene a Eduardo Frei, a Ruiz Tagle, a Ricardo Lago, a Sebastián Piñera, la del Chino Ríos también van a dar, que es de la década del 90, la Isabel Allende, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, no sé en qué momento, pero es interesante ver entrevistas. Cuando era diputada. Bien hechas para variar un poco, ¿no? Sí, del viejo cuño periodístico. Claro. A todo esto salió el premio Raquel Correa. No sé, ¿sí? ¿Y quién ganó? Sí, espérate, lo estoy buscando. Bueno, era la época... Me pillas mal acá, pero... Era la época donde era un valor de los periodistas que la gente era como un comentarista de fútbol, que la gente no sabe de qué equipo es, esa es la gracia, para saber que la persona es súper ecuánime a la hora de analizar a uno u otro equipo. Entonces, Raquel Correa no se sabía. Ahora los periodistas se tienen clarísimo... no solo de que es eso, sino que es una especie como barra brava de alguno de los dos lados. Sí, pues. Y mira, cosa de ver a Carla y a Miguel Iván, ¿no? Que son como dos. Toritos, sueltos en la cancha. Oye, escuchen, pues torito en el caso de Miguel, por supuesto, no estamos hablando nada en contra de Carla. Oye, el premio que lo entrega las mujeres, la Asociación de Mujeres Periodistas, se llama el premio Raquel Correa. El 2020 recae en la periodista revista El Sábado, Estela Cabeza. Gran entrevistadora, gran... Gran conocida. Sí, y profesora de periodismo de la Universidad de la UDD. Así que Estela Cabeza se gana el premio Raquel Correa 2020. Un saludo, cariño. Como empalmamos ahí. La Asociación Nacional de Mujeres Periodistas. Donde está nuestra Carla Martínez Apablaza también. Algún día se lo va a ganar. Se lo va a ganar, sin duda. Sí. Sin duda. Oye, sí. A propósito de premios, viste que se entregaron los premios más importantes a la música en Argentina, que son los premios Gardel. ¿Cuáles? Ah, ¿no eran los Martín Gardel? ¿O esos son otros? No, eso es como de televisión, de todo tipo de cosas. Este es como solo de música, el premio Gardel. Y Manuel García, por su disco que hizo junto a Pedro Aznar, que se llama Abrazo de Hermanos, el año 2019, se ganó el premio en la categoría Mejor Álbum Conceptual. Abrazo de Hermanos, recordemos, tenía 12 canciones, entre ellas habían tributos a Violeta Parra, a Gustavo Cerati, a Los Bunkers, a León Gieco y además canciones originales. Por ejemplo, está Si No Hablamos, la canción central de la película Tengo Miedo Torero, interpretada por Pedro Aznar y Manuel García, quien además está a punto de lanzar su nuevo disco, que se llama Caminante. Ahí me encanta ese pobre caminante. Qué cansado, esa, ¿no? Pobre caminante. Ojalá. Si no conozco más. Bueno, igual soy bien limitado, ¿eh? Mira qué lindo. Pero gran, gran artista, Manuel García, así que felicitaciones por este premio Gardel que se acaba de ganar. ¿Qué más te puedo contar del mundo del espectáculo? Tú sabes que cada dos años pide la libertad condicional el asesino de John Lennon, que se llama Mark David Chapman. Y acaban de decirle que no. Pero lo que más ha llamado la atención, tiene que en dos años más pedirlo de nuevo. Lo que más llama la atención son, porque le hacen una entrevista, un comité le hace una entrevista de por qué él debiese merecer esta libertad bajo palabra. Y él dijo, yo lo asesiné porque él era muy, muy, muy famoso. Y esa es la única razón. Y yo buscaba en gran, gran, gran medida la gloria para mí. Muy egoísta, lo sé. Pero es lo que pensaba en ese momento. Así pasó la posteridad. Sus acciones son espeluznantes y despiadadas. En algún momento dice que ¿cómo se llama? Debiese haber sido condenado a muerte en ese momento. Y si no le dan la libertad, lo encuentra que es perfecto. Recordó el momento en que le firmó ese mismo día el álbum Double Fantasy que acababa de salir. Dice, claro, él de hecho fue muy amable conmigo ese día. No, más o menos ahí mismo parece. Claro, estaba en la puerta con otros fans, ¿no? Sí. Exacto. Así que Chapman sigue preso tocadito, por la muerte. Está loquillito todavía. Sí. Vamos a una. Ahora, a una es curioso ¿sí? este señor Chapman, porque me acuerdo que la película que se hizo sobre su vida la hizo Jared Leto, que engordó como 20 kilos para parecerse a Chapman. No lo he visto eso yo. ¿Y es buena? Se deja ver, digamos, ¿no? Igual, como esta idea, como del asesino torturado. Se le ven los hilos, como dice Javi Contador. Como del asesino torturado que busca la fama y todo eso, como una historia que no tiene muchos obstáculos. O sea, el tipo está rayado y en su psicopatía decide que es bueno matar a su estrella número uno para él pasar a la posteridad. Que es lo mismo que sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Así que no, sí, pa, no ¿te acuerdas también ese tipo que, no sé qué fue de él, que intentó matar pero no lo mató a Ronald Reagan? Y su objetivo era llamar la atención de Jodie Foster, porque estaba enamorado de Jodie Foster y no sabía cómo captar su atención. Como en la escena de Taxi Driver, ¿no? Así y como se le ocurrió, claro. Exactamente, yo creo que de ahí venía su rareza, ¿no? Su invención. Bueno, sí. ahí falleció otra persona, ¿no? Y quedó como bastante complicado el jefe de prensa de Reagan. Sí. Sí, un guardia, no fue. O sea, no salió. Y Reagan salió con un balazo en un costado. Tampoco fue. La sacó barata, digamos, ¿no? Fue raro. ¿Te acuerdas que también Mohamed Ali Gatka, el que atentó contra el Papa Juan Pablo II en el Vaticano, ¿no? Que le disparó a quemarropa. Pero no era por hacerse famoso, tenía cosas como religiosas. Era ahí una cosa como un atentado, claro. Que después nadie le prestó ropa, porque todas las organizaciones que él decía que defendía le dijeron, no, nosotros jamás hemos pedido. Nada. Y se arrepintió también. Se arrepintió en algún momento. Y el Papa lo fue a ver a la cárcel. Exacto. Claro. Bueno, y de ahí los vídeos de los papamóviles son blindados, desde ese momento. Fíjate. O sea, desde ahí le pusieron Francisco, da lo mismo, porque Francisco ya nunca más ocupó nada. Sí, camina solo. Es argentino, el agua, es de San Lorenzo. Sí. Vamos a una canción milagrosa. A ver. Mira. La gran Lucerito. Nos encanta. Oye, nos pregunta Ricardo Silva aquí en Twitter, ¿cómo se llama el tema del recuerdo con que musicalizaron la noticia que iban a repetir entrevistas antiguas en televisión? No me acuerdo de nada de lo que está hablando. ¿Lo de esa? ¿Esa será? ¿Cuál puede ser. ¿Cómo se llama esa? Es como de la época del swing. Puede ser. ¿Cómo se llama la orquesta de Glenn Miller? ¿Quién será que canta esto? Ya, Manolito, que anótate algo aquí, a ver. Lo tiene como base 1. Lo tiene aquí. Eso es, Ricardo, base 1. No, pero hazle Waze, hazle Waze, pues Manolito. O sea, no Waze, Miller, ¿no? Acá está, Chazam. Goodnight, Serenade. Mira, la chunté que era Glenn Miller. El mismo de 24.500 rayas. 4.000. Oye, qué bonito. Oye. Bueno, ayudando a un radio escucha. siempre podemos. Oye, siempre Patricio Guzmán, el celebrado, ¿cómo se llama? Documentalista chileno, que está por estos días presentando la última parte de su trilogía documental, que primero fue Nostalgia de la Luz, después El Botón de Nácar, y ahora está estrenando La Cordillera de los Sueños. Está anunciando que viene a Chile para el plebiscito y va a dejarlo grabado para un posible documental. Tú sabes que estos artistas son así, dice, el proceso que se ha iniciado, dice Guzmán, es espectacular y voy a tratar de filmar a mi manera, mientras esperamos que se abra la cortina para entrar al escenario y empezar. A veces el documental inventa anécdotas o pone en escena paisajes, pero otras veces la realidad es tan fuerte que engulle al documental y se lo traga. ¿No es cierto que esto es todo de un artista? Y creo que lo que hay que hacer ahora es filmar este proceso insólito que está ocurriendo. Es un artista. O sea, filma y después como que toma forma lo que está filmando. Claro, bueno, es un poco lo que decía Stephen King, que escribía y era como ser un arqueólogo, que iba encontrando como los rastros de la historia en la arena, así como a lo Indiana Jones. Iba limpiando y de repente empezaba a aparecer algo ahí. Es un poco la técnica creativa que tendrá este caballero, oye. Es interesante que cada creador de en realidad de la música, de la literatura, o de, en este caso del cine, el documental, tiene su propio proceso creativo. A mí me parece muy atractivo en términos de literatura eso que decía Stephen King. No me acuerdo qué otro escritor que yo leí que decía que él, para él era ir con un auto en la noche y lo único que alcanzaba a ver era lo que veían los faros. Entonces iba escribiendo la historia de la persona y no sabía qué iba a pasar con esa persona después, sino que se le iba ocurriendo en el momento. Versus otra gente que tiene... No, súper neuras. Claro, sí. Claro. Dice, voy a escribir la historia de un gallo que nace, se casa y después se le muere no sé quién, se va para otro país y después se reencuentra con su padre. Listo. Claro, es como el... ¿Cómo se llama este? El director Christopher Nolan. Este de Batman y de... No, él... todo esto. Ni él entiende. Lo ni hace, él entiende. No, todo es como mecánica de reloj, o sea, es como un relojero, todo tiene que calzar y los tiempos y son precisos, entonces el antes y el después elabora como una teoría así que arquitectónica. Que, y entonces uno va al cine y dice, puta que soy inteligente, weón. Vine a ver esta cuestión. Entendí, weón. Si soporté las dos horas, no entendí nada, pero si soporté las dos horas, soy un poquito más inteligente que antes. Recordemos de que, ¿cómo se llama el protagonista de Interstellar de...? El hombre que se le notan los hilos, ¿no? Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, sí. Ya, él, entiendo que... Y Brad Pitt. Ambos dijeron que después viendo las películas de Brad Pitt por esta de los sueños, ¿cómo se llama? Inception. Inception. Dijeron, la verdad es que la veo y todavía no la entiendo. Los protagonistas. No sé de qué estamos hablando. Claro, los protagonistas. Pero bueno, ganó millones de dólares. Y ahora con esta nueva que tiene, que se llama Tenet, esa que es como también dos realidades paralelas y se pasa para un lado o para otro. Pero uno queda ahí como el rey. ¿La viste? Sí, brillante, brillante. Bueno, un bueno. Carajo. Bueno. Hoy está en el panteón con Raúl Ruiz. Oye, no entendí Raúl Ruiz, nada. Cuando en realidad fueron al cine, era una película de Raúl Ruiz y quedaron dormidos a los 5 minutos. ¿Qué vienen aquí a contarnos cuentos? Bueno, querido amigo, en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito. BCI, 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Pero está bien, en latín se puede decir supermercados. Sí. Supermercado. No importa cuál es el desafío que enfrentes en tu vida, si aceleras con convicción, todos tus caminos serán amazing. Deslúmbrate con los modelos de la serie ES y todas sus características ingresando a Lexus.cl. Lexus Experience Amazing. Bueno, ahora viene Un País Generoso, Verne Núñez, Iván Guerrero, con la alegría de siempre. Y nosotros nos vemos mañana, Marcelo. Hasta mañana. Gracias. Chao, Miguel. Chao, Manolo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Hola, soy Carola Urrejola y te invito a un espacio musical que juntos haremos propio. Fibra, la música que nos toca. Nos encontramos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana en la 102.1 y en oasisfm.cl para escuchar las canciones que nos transportan y son parte de nuestra vida. Fibra, música que nos toca. Con Carola Urrejola por la 102.1 y oasisfm.cl. Si tu vida consiste en ir desde un punto A hasta un punto B, solo necesitas un auto que te mueva. Pero si tu vida consiste en ir desde lo normal hasta lo sublime, desde lo típico a lo especial, desde lo clásico a lo asombroso, entonces no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Lexus. Experience Amazing. Asómbrate con nuestro completo lineup de modelos en versión híbrida y gasolina en Lexus.cl. Síguenos en @Lexus-Chile. ¡Hey tú! ¿Hace cuánto tiempo no dices? Ay, no sé qué ponerme. ¿Y tú? ¿Hace cuántos meses no le preguntas a tu amiga? ¿Y cómo me veo?